cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, Señor, y oren hacia este lugar y confiesen tu santo nombre y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas. Escucha tú, Señor, desde los cielos y perdona el pecado de tus servidores y de tu pueblo. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 35 al 36. En este pasaje de las Escrituras se menciona la relación entre clima, elementos de la naturaleza y la promesa hecha a Dios. Si hay cumplimiento de promesa, la naturaleza en armonía cumple su ciclo, sus periodos. Si hay violación a esta ley de armonía, la naturaleza se enoja, los climas se afean, se desequilibran. Y eso es lo que estamos sintiendo en la patria planetaria. A nivel de América del Sur hay una onda llamada Kelvin. Es una onda cálida que está llegando a América del Sur. Ya se siente en su impacto. Incendios en Chile, inundaciones, lluvias torrenciales en el norte de Chile, guaicos en el sur de Perú, Moquegua, Tacna, Arequipa, guaicos a nivel nacional en el Perú, a tal punto que 11 regiones son declaradas en emergencia. Lluvias con truenos y relámpagos en Barranca, lluvias torrenciales en el norte de Lima, y qué decir del norte, con temperaturas muy elevadas. Sobre esto empezaremos en la primera parte del tiempo que resta a compartir cómo es que desde la NASA los científicos advierten que este lustro es el más cálido desde 1880. Escuchemos este primer audio que France 24 informa. De los 10 años más cálidos del mundo se han registrado desde 2005. El alarmante dato fue revelado por la NASA y la Oficina Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, que además indicaron que durante el último lustro se han presentado las temperaturas más altas de la historia moderna. Los últimos 5 años han tenido el récord de los años más cálidos que hayamos visto, y este récord va hasta el siglo XIX y posiblemente cientos de años antes. Y aunque no vimos récord anual de calor el año pasado, en 2018, los últimos 4 años registraron 2 grados Fahrenheit por encima de lo que hubo al final del siglo XIX. Según los expertos, durante 2018, la temperatura global se situó 0,83 grados centígrados por encima del promedio del siglo XX. ¿Qué tipo de planeta es uno que esté 4 o 5 grados más arriba que ahora? Bueno, no hemos visto eso en la Tierra desde hace 3 millones de años en el Plioceno. En ese punto teníamos bosques hasta el círculo ártico, no había hielo. No estaba Groenlandia y el nivel del mar era 25 metros más alto. Ese era un planeta muy diferente y es hacia donde vamos, a menos que hagamos algo respecto a las emisiones. Las temperaturas extremas de 2018 causaron graves incendios en California y Grecia, sequía en Sudáfrica e inundaciones en la región india de Kerala, entre otros fenómenos. Durante ese año se registraron niveles récord de emisiones de gases de efecto invernadero creadas por el hombre, principalmente provenientes de la quema de combustible. En un plano celeste se explica cómo avanza la naturaleza con respecto a la obra de las criaturas pensantes que viven en alianza con ella. Si la obra concluye mal, la naturaleza también se expresa mal. Sus elementos se enojan y los climas empeoran. Esta relación entre criatura pensante y naturaleza la puede ya apreciar el mundo. Los elementos y los climas no se comportan como se comportaban en el pasado. El desvirtuamiento de la humanidad ha ido en aumento y en paralelo a ello lo hacen los climas malos. Un ejemplo innegable de muda justicia. El fin de un planeta malo es catastrófico cuando la moral de los seres que lo habitan es también catastrófico. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora, Hispan TV informa cómo la NASA reconoce que existe más calor que hace años atrás. Escuchamos este audio de Hispan TV. El cambio climático y sus consecuencias amenazan cada vez más a nuestro planeta. La NASA ha descubierto una preocupante grieta en la Antártida, una inmensa hendidura que tiene 300 metros de alto y corresponde a dos veces el área de la isla de Manhattan en Estados Unidos. La desintegración del glaciar situado sobre ella provocaría una subida del nivel del mar que inundaría ciudades costeras de todo el mundo. Y por si fuera poco, la NASA advierte de que el conjunto de los últimos 5 años ha sido el más cálido a nivel global de la historia moderna. Ha habido mucho calor. Los últimos 5 años han sido los años más calurosos de un registro que se remonta al siglo XIX y posiblemente incluso cientos de años antes de eso. Los últimos 4 años han estado alrededor de 2 grados Fahrenheit, pero encima de lo que era a finales del siglo XIX. La temperatura mundial en 2018, además, fue la cuarta más calurosa jamás registrada, colocándose solo por detrás de los años 2016, 2015 y 2017. ¿Y cuál será la consecuencia si esta tendencia a la alta continúa? Pues ¿qué tipo de planeta sería si llegáramos a 4 o 5 grados más de la que tenemos ahora? Bueno, no hemos visto eso en la Tierra desde hace aproximadamente 3 millones de años en el Plioceno. En esa época teníamos bosques hasta en el círculo polar ártico. No había hielo, no había Groenlandia y el nivel del mar era de unos 25 metros más alto. Eso era un planeta muy diferente y ese es nuestro rumbo a menos que hagamos algo con respecto a las emisiones. Los científicos ya han propuesto soluciones que todos conocen, pero el mundo falla cada año en su lucha contra el cambio climático. Nancy Loh con información de Mohammad Reza Karimian y Hispan TV Noticias. Libro de Lucas, capítulo 21, verso 25. Y habrán señales en el sol, en la luna y las estrellas, y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas, a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Libro de Lucas, capítulo 21, verso 25 y 26, las señales antes del fin, antes de la llegada del Hijo del Hombre. Ahora, Telesur informa acerca de la declaratoria de emergencia en muchas regiones de Perú a causa de inundaciones, guaicos y lluvias. Dejamos atrás Colombia ahora para ir a Perú. Declaró estado de emergencia en 11 zonas en las regiones andinas y amazónica debido al incremento de las lluvias que hasta la fecha han dejado 10 fallecidos y cerca de 8.000 afectados. Veamos. Las lluvias en las regiones del sur peruano se han incrementado los últimos días, ocasionando más de 300 emergencias por inundaciones y avalanchas, afectando viviendas, campos de cultivo, canales de regadío y carreteras. En algunas comunidades de la región Arequipa, miles de pobladores quedaron aislados. Por el momento no hay pasada todavía. No hay pasada. ¿Qué sabe usted? ¿Han llegado maquinaria para poder limpiar toda esta vía? No ha llegado nada de maquinaria. Hasta el momento no ha llegado nada, ningún auxilio de ninguna parte. Según el balance de Defensa Civil, las inundaciones y avalanchas han dejado en lo que va del año 10 fallecidos, más de 1.600 viviendas afectadas, 105 destruidas y 364 en condición de inhabitables, declarando a 11 jurisdicciones en estado de emergencia para facilitar la intervención y el traslado de ayuda. Fuerzas Armadas, a través de la intervención de su compañía de intervención rápida para desastres, están ayudando a evacuar a las personas conjuntamente con la policía, ayudando a limpiar la zona devastada con empleo de maquinarias. También el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está implementando puentes en zonas donde prácticamente este deslizamiento de masas en los ríos afectó a la infraestructura de esa zona. Si bien estas zonas se encuentran en temporada habitual de lluvias, el Servicio Nacional de Hidrología señala que han superado sus valores normales, sin descartar que las precipitaciones en esa magnitud se extiendan durante los meses de febrero y marzo. Hemos tenido algunas estaciones bien puntuales en zona media de Arequipa. Por ejemplo, Chiguata ya ha alcanzado casi el 100% de sus valores normales, entonces lo ha duplicado básicamente. Pero son dos o tres estaciones básicamente. El resto están en anomalías positivas, entre el 30-40%, ¿no? Mientras tanto, en las zonas de costa se registran temperaturas extremadamente altas, como en Piura, donde se alcanzó los 39 grados centígrados y con niveles de radiación UV entre 15 y 19, considerados extremadamente altos y muy peligrosos. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Mencionábamos que Aplao es una de las zonas más afectadas en Arequipa por la caída de 3 huaicos desde el día jueves. Patricia, así como la señora Carmen, son más de 500 familias damnificadas y son 100 casas totalmente destruidas, inhabitables, en donde podemos ver 3 puntos donde han caído el huaico. Los vecinos cuentan que el sonido era como los truenos que estaban cayendo muy cerca. Ellos pensaban que eran truenos, pero eran la piedra y el lodo que estaban bajando desde estos dos cerros. Estas personas, ¿dónde están pasando la noche? ¿Qué ayuda se les ha brindado hoy, en las primeras horas del día? Las personas que han perdido todo, que ya sus casas son inhabitables, están durmiendo en lo que es el Coliseo de Aplao. Se han instalado carpas para que estas personas puedan dormir el día de ayer en estos puntos. Cabe resaltar de que estas personas hasta el día de ayer han estado en total oscuridad por la caída de varios postes en esta avenida Bolognesi. Ya en horas de la mañana se ha establecido la luz y también se espera que se establezca lo que es el agua potable para que estas personas puedan preparar sus alimentos y también poder hacer su higiene personal. Está escrito en un plano celeste. Existe una relación geométrica entre los acontecimientos que deben de ocurrir y la obra del pasado. La justicia que debe reinar en un planeta debe de encajar en la geometría de los futuros mundos. La renovación natural y expansiva de la creación no es un caso aislado. En la expansión y la ubicación de futuros planetas existe unión rigurosa basada en la justicia que las criaturas del planeta o los planetas practican. De ello depende la transformación en el propio planeta. los cambios psicológicos de una época a otra no son casuales. Desde dimensiones invisibles en que pululan los que fueron espíritus con cuerpo de carne en la tierra, se dan órdenes a las leyes en que los hombres nada pueden hacer. La humanidad no controla a los elementos ni a los seres que nacen a diario desde el punto de vista de sus maneras de pensar. Entonces, los seres humanos no pueden evitar que otras inteligencias lo hagan a su modo. Lo que los hombres no han podido controlar en la experiencia humana que viven, otros sí que pueden hacerlo. Y al hacerlo, pueden o no dejarse ver. Porque la humanidad sabe por experiencia que las cosas no se hacen solas. Las cosas hay que hacerlas. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La luz de la revelación nos va explicando la causa del por qué ocurren los fenómenos, los acontecimientos. Ya vamos entendiendo la relación entre comportamiento de los seres humanos y la naturaleza. Tiene que haber una relación de equilibrio donde la justicia es la vara que mide el comportamiento de las criaturas. Si se rompe esa relación, entonces la justicia muda de los elementos se expresa. El canal de televisión de Perú ha hecho una entrevista a un experto del Senami en Piura, y él nos va a hablar acerca del impacto de esta onda Kelvin que ya está manifestándose en América del Sur. Y se espera que para el mes de marzo llegue este impacto a la región. Escuchemos estas informaciones. Tenemos pues este ingreso de masa cálida, ¿no? Caliente, de onda Kelvin, una nueva onda Kelvin. ¿Qué significará? ¿Qué representará para nuestra región y las regiones del norte? La onda Kelvin está constituida por masas de agua caliente que se trasladan desde Australia, recorren por la línea ecuatorial y llegan al litoral. Durante los meses de enero, febrero, marzo, estas ondas Kelvin son recurrentes. Se caracterizan por ser ondas Kelvin calientes y frías. Ya lo dijo el comunicado de Enfén, ya lo manifestó el Enfén, que se prevé la llegada de una onda Kelvin para el mes de marzo. Prácticamente la que han estado ingresando en diciembre, que han calentado el mar, tanto así que la temperatura, la TCM, la temperatura sobre superficie del mar, se encuentra ligeramente por encima de sus valores normales. Esto ha influido, entre otros factores meteorológicos, para que tengamos estas altas temperaturas que venimos registrando durante diciembre y enero en su totalidad. El Enfén justamente ha señalado que vamos a tener pues un fenómeno El Niño débil. Entendamos de que durante los meses de enero, febrero, marzo son las precipitaciones normales en la región. Lo que hace la denominación de Niño débil prácticamente es a la intensidad de la lluvia, ¿no? Modela el tema de las precipitaciones. Se da enero, febrero, marzo, se da. Lo extraño es que no se dé. Se está dando, como lo está prácticamente en el registro diario que nosotros remitimos la información pluviométrica, ¿no? Entonces, en cuanto a las precipitaciones, vemos de que se viene normalizando en las partes altas, ¿no? Se prevé que estas ingresen para como la quincena de marzo, ¿no? Esto prácticamente coincide, ¿no?, con el tema también de las altas temperaturas, ¿no? Entonces, prevemos que pueda llegar para esa fecha una onda Kelvin caliente. Esto también dispara las alarmas aquí de las instituciones que están, digamos, unidas de cierta forma para poder reaccionar en estos temas. Sí, definitivamente que nosotros tenemos reuniones de plataforma con todas las instituciones. Aquí, por ejemplo, en el COER, ¿no? Tenemos, nos reunimos con la Diresa, que es Ministerio de Salud, Transporte, Comunicaciones, Proyecto Especial de Chirapiura, ¿no? Como los encargados de lo que es la operación de la infraestructura mayor, de infraestructura hidráulica. ¿Cómo va a ser para el tema del almacenamiento de agua en el reservorio Pohecho? Tengamos conocimiento que este es el mayor embalse, ¿no? Y que cubre no solamente la demanda poblacional, sino la demanda agrícola. Con el tema del Ministerio de Vivienda, por haber el tema de la planificación de las obras viales que se están haciendo por el tema de reconstrucción aquí en Piura Ciudad. Correcto, ingeniero. Muchas gracias entonces por esta información. Recordemos, en marzo tendremos, 15 de marzo aproximadamente, tendremos este ingreso de una masa caliente, ¿no? Masa de agua caliente que incidirá mucho en la temperatura. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 844. Todos los limpiadores de canales, ríos, lagunas o parte de los océanos tienen ganado tantos puntitos de luz como moléculas contiene las aguas del planeta. Es puntaje colectivo de luz que ni los interesados podrán calcular jamás. Solo el Hijo de Dios puede hacerlo. Lo difícil será simplificado en un grado tal como jamás se vio en el mundo de la prueba, dictado por escritura telepática, por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Este trabajo de limpiar los canales, los ríos, las lagunas o parte de los océanos, las personas, los colectivos que participan en ello, no tienen idea del inmenso puntaje colectivo de luz que están ganando. El canal de Noticias Andina informa sobre estos trabajos de colectivos, de varios colectivos, que hacen, por ejemplo, la limpieza del río Rímac. Es una de las formas que se vienen haciendo. También hay pequeños grupos que limpian la contaminación, los desechos plásticos de las playas. El juicio de Dios anuncia que este trabajo es un trabajo colectivo y tiene puntaje colectivo de luz. Escuchemos este informe de Andina de Televisión. Por causa de las lluvias, desechos de plásticos terminan en los ríos, contaminando así estos y el mar. Por eso, voluntarios de un colectivo realizaron una jornada para retirar miles de bolsas y envases plásticos en una parte del cauce del río Rímac. Tenemos que reconocer que como humanos le estamos fallando al río Rímac. Y al fallarle al río Rímac le estamos fallando al Perú, le estamos fallando a los Andes, que nos podrían con su lluvia esta pieza de mar de circuito vivo de vida. Hoy, ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer por mi país, por mi planeta? Por ejemplo, nosotros hemos avanzado una parte de lo que debe ser la limpieza de este río. Vamos a continuar, vamos a buscar más personas para hacerlo. Nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente, el aire, tenemos que cuidar el mar, cuidemos el río. Entonces, nosotros hoy estamos comprometidos, la Cámara de Transporte Huerta se compromete a estar haciendo limpiezas en el río. La otra semana nos toca las playas. La unidad de salvataje de la Policía Nacional del Perú se unió también a esta labor social por el medio ambiente. Siempre estamos, permanentemente estamos pendientes de la limpieza de las playas y de los ríos del Perú. con la finalidad de mantener nuestro ecosistema de la mejor manera. De nosotros depende mantener nuestro mar limpio, así que únase a esta causa y ayude a sensibilizar a toda la comunidad para reducir el uso de plásticos. En el libro Lo que vendrá está escrito el juicio intelectual de Dios para esta generación. En el título 3409 de la justicia divina está escrito: en la prueba de la vida surgieron los grandes traidores. Los mayores fueron los llamados mandatarios, reyes, dictadores, que fueron entreguistas de lo que no era de ellos, tales traidores que entregaron las riquezas naturales a la bestia, serán juzgados en presencia de todo el planeta, serán avergonzados por el Hijo de Dios en presencia de mares humanos, que por su cantidad oscurecerán al sol. Por causa de estos traidores fue escrito: todo grande y poderoso será avergonzado, y todo humilde será ensalzado. Los traidores entreguistas de lo ajeno fueron poderosos, influyentes, mientras ocupaban los altos puestos que por decisión de muchos disfrutaron en la prueba de la vida. Sentencia dictada por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. El economista Jorge Manco Saconetti ha dado una exposición a través de YouTube de la sorpresa que él siente al comparar lo que el gobierno socialdemócrata y reformista de Bolivia ha hecho con el gas, con los hidrocarburos. Escuchemos esta primera parte de la sorpresa de este economista acerca del gas de Bolivia. El país, la opinión pública y el gobierno se han visto sacudidos y sorprendidos por la propuesta del Estado boliviano, a pedido de gobernadores regionales como el de Puno y Moquegua y de otras regiones del sur, para que sea el Estado boliviano, a través de su empresa estatal Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos, que es la responsable de comercializar el 100% a nivel interno como a nivel internacional los hidrocarburos producidos en el hermano país de Bolivia. Todo ello gracias a la nacionalización de los hidrocarburos que se llevaron a cabo hacia mediados del 2006, por medio del cual el Estado boliviano asumió la propiedad, la soberanía plena sobre los recursos naturales, en este caso el gas y los líquidos de gas natural, que en la práctica ha significado para Bolivia la bonanza fiscal más importante de su historia económica. Bolivia en los últimos 4 años es el país modelo, es el país referente del Fondo Monetario Internacional, y eso no se dice lo suficiente. Y Bolivia exporta prácticamente el 80% del gas que extraen privados, tales como Repsol, British Petroleum, Plus Petrol, la misma Shell. Si antes el Estado boliviano se quedaba con 20 de la riqueza y los privados se llevaban 80, hoy el Estado boliviano se lleva 80 y los privados 20 y siguen operando en Bolivia. Entonces, la propuesta que el gas natural boliviano y el GLP, porque hay que distinguir, amable público, una cosa es el gas natural, que es una combinación de dos gases, el metano y el etano, y otra cosa es el GLP, que es una combinación de el propano y el butano, ¿no? El GLP, más conocido como el gas natural que se vende en balones o en bombonas, ¿no?, de 10 kilos, en la práctica se vende mediante el contrabando hormiga en Puno y en otras zonas de frontera a precios bastante cómodos. Un balón de 10 kilos se puede conseguir en Puno a 15 soles, ¿no?, 14 soles. En Bolivia cuesta al cambio entre 9 a 10 soles porque el Estado boliviano subsidia los combustibles como el GLP y subsidia también la masificación del gas natural. Pero lo curioso es que ahora el gas boliviano quiere, de una u otra manera, abastecer el sur del Perú. ¿Y por qué? Porque tienen gas, ellos tienen la capacidad de decidir sobre el destino del gas. La propuesta del Estado boliviano no solamente es abastecer de GLP y competir evidentemente con los productores locales de GLP, sino también abastecer de gas natural mediante ductos. Ellos quieren construir un ducto que salga a hilo, invertir en una planta de licuefactación, para que nos entendamos, una planta de licuefactación es una planta industrial que enfría el gas a bajas temperaturas y lo convierte en estado líquido, y al convertirlo en estado líquido, el gas puede ser transportado en buques metaneros a cualquier parte del mundo, y en los mercados externos es regasificado, ¿no?, es decir, vuelto a estado gaseoso para su uso. Entonces es todo un paquete, porque tenemos que decir, en honor a la verdad, Bolivia no solamente tiene gas, pero tiene menores reservas que el Perú, sino que también ha industrializado su gas, ha invertido en una planta industrial para producir urea, un fertilizante rico que se basa en el metano, y prácticamente esta planta, que tiene una capacidad de 700.000 toneladas anuales, no solamente va a cubrir el mercado boliviano, sino que también cubre el mercado argentino, los estados del Brasil colindantes, y también quieren vender urea a mejor precio que el que estamos importando. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3410, los traidores entreguistas de lo ajeno tendrán que pagar por moléculas lo que a la bestia entregaron. Por cada molécula de lo entregado a los traidores se les quitará una existencia de luz. Es más fácil que no se le quiten existencias de luz a los que no se tomaron el extraño libertinaje de entregar a otros lo que no les pertenecía, y que sí se les quiten existencias a los que a otros usurparon. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Los presidentes entreguistas, los ministros entreguistas, tienen un juicio severísimo como traidores, y el descuento es a nivel de moléculas. La causa está en que entregaron las moléculas del gas a las empresas privadas. Así lo señala Jorge Manco Saconetti, el economista que estamos escuchando, y también el economista Humberto Campodónico. Ellos señalan que en nuestro país las empresas privadas resultan ser las dueñas de las moléculas y deciden el destino del gas natural. No hay, por tanto, una verdadera masificación. Tampoco se verifica una industrialización. Esos son los entreguistas, que solo piensan en sus ganancias a corto y a mediano plazo. Escuchemos la segunda parte de la exposición del economista Jorge Manco Saconetti. Es una paradoja que teniendo el Perú más reservas probadas, el Perú al 2017, son los últimos datos, tiene 15.6 trillones de gas natural y Bolivia tiene 10.7 trillones. Entonces, con estos 15.6 trillones, el Perú tendría gas para 40 años. Pero sin embargo, Bolivia a través de su empresa estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ha pedido de gobiernos regionales, pretende abastecer el sur peruano de gas natural y de GLP, lo cual para nosotros constituye un absurdo, un contrasentido, porque ¿cómo es posible que teniendo nosotros más gas tengamos que depender del gas boliviano? Lo que tenemos que decir realmente y apostar es que, y reconocer que para Bolivia la nacionalización del gas y los hidrocarburos ha significado una bonanza fiscal. Me explico. Sea por impuesto a la renta, sea por las regalías, antes era 18, ahora es 50%. Si el Estado boliviano entre 1985 al 2005 percibió 4.587 millones de dólares, llámese impuesto a la renta, patentes, regalías, impuestos, no. Estos son los ingresos, cómo van subiendo, y en un solo año, 2012, ya recibía 4.292 millones. El 2013, que fue el mejor año, 5.460. El 2014, 5.489 millones. Es decir, hay una bonanza fiscal que significa para el Estado boliviano ingresos importantes que jamás tuvo en su historia. Lo que les ha permitido a Evo Morales y al gobierno, al partido de gobierno, lucha contra la pobreza, reducirla de manera significativa, con esos ingresos fiscales ha apostado por las políticas de valor agregado, industrializando, produciendo urea, y el próximo año va a producir plásticos. Pero lo curioso es que nosotros, produciendo o teniendo más reservas de gas natural, produciendo más líquidos, sobre todo a Camisea, ¿no?, producimos 1.252 millones de pies cúbicos al día, de los cuales 400 se van a México a mil precios. Producimos entre petróleo y líquidos de gas más de 140 mil barriles al día. Bolivia produce 59 mil barriles al día. Pero sin embargo, cuando vemos los ingresos fiscales que percibe el Estado boliviano, produciendo menos, reciben más ingresos fiscales que el Perú, como se puede ver en este cuadro. El Estado peruano recibe impuesto a la renta y regalías, produciendo más, recibe menos. Tenemos que hacer un cambio en los contratos de hidrocarburos para que el Estado recupere la propiedad, el uso, la posesión y el usufructo de los hidrocarburos para masificar el país, que a lo largo y ancho del Perú tengamos la cultura del gas. En lugar de estar pagando 40 soles por un balón de GLP, que el pueblo pague 12 soles mensuales equivalentes. Esa es la diferencia, 40 frente a 12. Tenemos que cambiar mediante un referéndum, así como hubo un referéndum en diciembre pasado para la lucha, fortalecer la lucha contra la corrupción, para apostar a la no reelección de congresistas desprestigiados, comprometidos con la corrupción. Debiéramos también un referéndum para recuperar la soberanía plena sobre los recursos naturales. Tenemos que modificar los contratos de licencia para que todos los contratos de hidrocarburos pasen a ser contratos de servicio. Con esa modificación, todas las empresas se convierten en contratistas del Estado. El Estado les paga una retribución, pero la propiedad, el destino, el uso, el Estado podrá decidir, ¿no?, qué conviene más, exportar el gas del lote 56 o llevarlo al sur del Perú. ¿Qué conviene más, exportar el gas natural o masificar en la sierra para que las provincias andinas puedan mejorar sus calidades de vida y haya desarrollo industrial? ¿Por qué? con energía barata se gana competitividad para la agroindustria, para las pequeñas empresas. Tenemos que pensar que los hidrocarburos como el gas que tenemos para 40, 50 años sea una palanca de desarrollo y evidentemente palanca para el bienestar para la mayoría de los peruanos. Gracias. El gas natural en Perú se exporta en un promedio del 32%. Este dato es del año 2017. Se exporta el 32% de la producción y las regalías que recibe el Estado son de oprobio. Es una miseria. Después de un amplio debate, consultas y reuniones, especialmente en el sur peruano, se han pronunciado sus autoridades y pueblos al respecto para formular, a través del Foro Soberanía Energética, un proyecto de ley a favor del Perú. El proyecto de ley del gasoducto sur, la petroquímica, el gas domiciliario. Hay una lucha constante de los pueblos por tener el control, la soberanía, la propiedad sobre la molécula del gas existente en el territorio nacional. Pero los presidentes entreguistas y vendepatrias con sus ministros han ocasionado un daño terrible al desarrollo, al progreso del Perú. Eso explica nuestra pobreza, nuestro atraso educativo, deficiente salud, pésima alimentación, inseguridad y todos los daños que nosotros padecemos por culpa de estos gobernantes que son empleados de los grupos de poder que solo piensan en sus ganancias. Y de estos ministros que son peones serviles neoliberales al servicio de las grandes transnacionales. Vamos a abrir los teléfonos para escuchar sus opiniones acerca de lo que estamos compartiendo. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01 472-3383. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Buenos días. Sí. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Le escuchamos. Hugo, Los Olivos. Le escuchamos. Adelante, por favor. Yo también agregaría su comentario, también los medios de comunicación, los grandes periodistas, ¿no? Que a sabiendas de cómo es que se lucra con el gas, se quedan callados y no mencionan nada. El tema del gas, pues, es algo muy importante. Ya sabemos que todos los años ocurren en Puno, sobre todo, el tema del friaje. O sea, imagínense, pues, que el gas estuviera en esa zona distribuida de manera adecuada. Cada población, cada casa tendría una entrada de gas, podría de alguna forma aligerar o calentarse, ¿no? Con este friaje que hay. Incluso también se podría usar para hacer grandes granjas y calentar también a los animales que sufren con el friaje. O sea, esto prácticamente es una puñalada a los peruanos, cómo es que se está haciendo uso del gas. Yo pienso que la única forma de que esto cambie es que realmente tengamos un presidente neto peruano, pero sobre todo que quiera el país, que nazca desde abajo, que haya sido un luchador social, como es el caso del señor Evo Morales. Ahí va a saber cómo quiere a su país, cómo quiere a su patria. Mientras años aquí tenemos solamente grupos delincuenciales, no son grupos políticos, son grupos delincuenciales. Y hasta ahora el jurado y la OPE se expresan, ¿no?, para que solamente puedan postular partidos o grupos que solo tengan dinero. Eso es absurdo, eso se debe cambiar para que luchadores sociales o nosotros mismos podamos postular al Estado. Muchas gracias. Gracias. Es verdad su observación. la prensa mercenaria del capitalismo colabora para este saqueo. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días, hermano. Acá habla Lucino de San Juan del Urigancho. Le escuchamos, hermano. Adelante. Hermano, en primer lugar, felicitar este programa porque realmente, hermano, como yo me dijo en la calle, pucha, que la gente que se den cuenta de la realidad. El pueblo desconoce que son que nosotros vivimos bajo un sistema capitalista y toda la noticia que estamos viendo es causa de este sistema, toda la desgracia que estamos escuchando, que se han adueñado todo. Entonces, ¿qué es lo que vale, como dice en la revelación Alfa y Omega? Que el pueblo debe tomar conciencia y organizarse, porque de lo contrario, y elegimos a cualquier candidato, y estos candidatos nos pone el Fondo Monetario Internacional, y si hay una persona, una así como Gregorio Sende, por ejemplo, que quería hacer algo, ellos lo bloquean. Entonces el pueblo tiene que organizarse para defender todos nuestros derechos, que ahorita estamos viendo todas las injusticias, como lo mencionó hermano, la estabilidad laboral, la educación, la salud, la industria nacional, la agricultura, no hay nada. Entonces, por lo tanto, tenemos que tomar conciencia, y gracias a la revelación Alfa y Omega, bueno, yo por ejemplo, yo reparto y le digo que lean la Sagrada Escritura, porque ahí nos dice todas las realidades, habla por ejemplo cómo está constituido el Fondo Monetario Internacional, el sistema capitalista, por eso. La masonería, nos habla por ejemplo de la ONU, nos habla todo, y en total ahí nos recomienda que debemos organizarlo, tomar conciencia, para tener por ejemplo en la revelación, como le digo hermano, hay una formación, espiritualidad que nos hace formar, de activar las virtudes, como la alimentación y todas las injusticias. Hermano, como le digo, yo recorro, hermano, hay una injusticia total que estamos viviendo y el pueblo no toma conciencia, pero tenemos que, gracias a su programa, ver, hermano, que debemos ya organizarnos pensando en el futuro de nuestra generación. Hermano, a esos padres les digo, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos? No le dejamos nada, ni un metro cuadrado, yo estoy titulando quizás con esa constitución del 93, como ha dicho en la revelación Alfa y Omega, nunca el pueblo ha participado en la constitución y nos obliga, casi hay una ley, hermano, 1864, que nos obliga, que el pueblo tiene que tomar conciencia y hacer la constitución para defender esos derechos, hermano. Entonces le agradezco por la oportunidad, hermano, muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, por su opinión. Aló, ¿le estamos escuchando? ¿Puede levantar el tono de su voz? Aló, ahora muy sí. Buenos días, de San Juan de Urigancho. Sí, le escuchamos, hermano. Bueno, hermano, lo que acá estamos viendo al respecto del petróleo y del gas, tenemos varios lotes de petróleo y tenemos gas cualquier cantidad, pero los funcionarios, los representantes como Pablo Kuczynski, los ha vendido a 0.56 céntimos, no, el metro cúbico del gas a los peruanos, vende a los extranjeros, mejor dicho, ellos nos compran a céntimo, ¿no? Imagínense que ellos van, lo llevan a otro sitio, lo triplican el precio, ¿ah? Entonces, ¿hasta cuánto vamos a estar en este plan? ¿Ah? Aquí lamentablemente que el pueblo tiene que levantarse, cambiar esa resolución, ese sistema corrupto, ¿no? Que han sido sobornados, no vale ese contrato. Y todo lo que está concesionado no vale, porque no lo ha hecho la previa consulta. La previa consulta viene a ser que tiene que consultar con el pueblo para que pueda, pues, y también le corresponde el dinero a cada uno, le corresponde también a todos los contribuyentes del hospital, al consejo, a toda la comandancia, a todos los corresponde. Pero no hacen esa cosa. Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer es hacer un frente, luchar, ¿no? Para que pueda, pues, esos documentos que están concesionados no vale. Yo sé que no lo va a decir Pablo, no lo va a decir Vizcarra. No lo va a decir. Pero tendremos que buscar un presidente para que pueda cambiar todas esas leyes. Bien, es verdad, el contrato firmado entre el consorcio Camisea y Perú LNG establece en su cláusula 6.2 como precio 0.159 por millón de BTU del gas peruano exportado a México, es decir, a menos de un dólar, el equivalente a un barril, cuando el precio internacional del petróleo que importamos es de 68 dólares por barril. Dicho contrato no ha sido modificado en los subsiguientes tres gobiernos desde Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra. Es un extraño contrato entreguista, vende patria. Aló, buenos días. Aló. Aló, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días. Mire, de lo descrito por usted y explicado por otros oyentes, se deduce que prácticamente estos contratos son para saquear al pueblo peruano y al Perú entero. Porque yo me digo, ¿cómo es posible que en las fronteras, en Bolivia y Ecuador, el gas valga prácticamente la tercera parte? Porque ahí sí no funciona el libre mercado, como hablaban en la época de Fujimori, y se deja pues que entren los gases de los productos de estos países, productos de hidrocarburos, para que el pueblo pueda pagar menos y no engordar, no enriquecer las billeteras de algunos corruptos que se han amarrado en esto. Muy agradecido. Gracias por su opinión. Aló, buenos días. Hermano, llamo a Charlacayo para dar mi opinión. Sí, le escuchamos. Gracias. Adelante. Bueno, hermano, así una recordar nomás, así lo voy a sintetizar. Hermano, en los años 60, en los tiempos de Belaunde, este señor ya permitía, desde antes quizás, no puedo memorizar bien, la empresa petrolera que estaba saqueando nuestro petróleo, cuando había tantos analfabetos, tanta ignorancia, era pues la petrolera inglesa Petroleum London Company, que saqueaba, pero, como dice, inmensa cantidad, en que llevaron un juicio internacional, donde no pasó nada por sus influencias, y de ahí lo pasó pues, como dice la posta, a la petrolera norteamericana de IPC de Rockefeller. Y ellos también hacían lo mismo, hasta que se presentó un general patriota y fue en contra de ellos. Entonces, hermano, yo voy al punto. La petrolera ya tenía su agente para meterlo acá en nuestro Perú. El agente que era yerno de un agente, el jefe de la CIA, y vino pues acá como ministro de Energía y Minas de Belaunde. Y de ahí empezó, como dice, el saqueo, y como tal el general pues lo dio el golpe de Estado, y este señor ese dinero le dio el dinero al IPC, más de 100 millones, y de ahí vino al segundo mandato de esos tiempos, ¿no? Bueno, vino los demás, Bermúdez, un agente de chileno, vino Alan García, hasta que llegó a Toledo, y también lo mismo hace, el gas lo regaló a México, lo regaló porque le dio un precio ínfimo. Ellos a la vez lo venden a Chile, y Chile con ese gas se están armando para invadirnos. ¿Se da cuenta? Entonces, y de ahí vino el último periodo del PPK, y fíjate, una hora antes de renunciar, había firmado contratos petroleros allá en Tumbes y Piura, para que una petrolera en medio del mar, donde es rico en pesca, ahí el proyecto que lo van a hacer, como dice esa petrolera. En conclusión, todos los presidentes, desde Belaunde, a excepción del general, hasta el actual Vizcarra, son gente, presidentes, todos sus ministros, congresistas, son gente que obedecen al imperio norteamericano, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Ellos ordenan, ellos dicen, en contra de nosotros, del Perú, que somos un país inmensamente rico, y acá somos campeones del mundo en anemia. ¿Cuántos niños anémicos, imagínense? Esos niños, en el futuro, ¿qué van a hacer? ¿Van a aprender? No pueden aprender. El Perú tiene de todo para ser primera potencia mundial, y no es justo que ocurra esto. Y el señor Walter Azubiri se está encumbrando que podría ser el héroe peruano para el 2021. Hay que tomar en cuenta. Gracias. Gracias. De esta forma estamos llegando al final de la primera hora del tiempo que resta. Luego de unos momentos vamos a continuar con más información. El tiempo que resta.